Hola Sol, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo andan? Por acá Bien. todo muy bien. Bienvenida. Bueno, queremos saber un poquito más de esta comuna trova. Hay como un juego de palabras ahí también, ¿no? Sí, la verdad que todo surgió de una necesidad. Somos cinco personas quienes la integramos, pero su formación es algo cíclico, que eso es también algo que aclaramos en las presentaciones, no es algo que está fijo. Porque la idea es que como uno mismo vaya mutando, ¿no? Y que el sonido permanezca, la esencia permanezca. Se encuentran Nicolás Catalán, Lisandro Lacorte, Nicolás de Larada, Camila Donati y yo, integrando en este momento el grupo. Es un juego de palabras, como bien dijiste, como una trova, haciendo referencia al hecho de la música autoral, ¿verdad? De la identidad autoral de la Pampa y a la vez al hecho de la comunión, donde ensamblarnos desde la canción, desde el compartir. Por eso es como una trova, pero comuna, la idea de comuna trova. Realmente, y hay trovadoras muy buenas realmente en nuestro país y en Latinoamérica, y hay un semillero muy interesante que está surgiendo ahora. Sí, la verdad que sí. Me he estado topando con colegas con una necesidad de comunicar y con un compromiso también en ello que es hermoso. Y mucha juventud, para mi sorpresa, ¿no? Porque uno, yo cuando me vine a vivir a Santa Rosa, como que la trova estaba más del lado de las personas grandes. O sea, yo con mis 18 años, siempre que veía un trovador, trovadora, eran personas grandes. Y ahora es la mismísima adolescencia presentándose y haciendo la canción, digamos, de la canción un manifiesto, y eso me parece hermoso y necesario también. Sol, y a tu modo de ver y de parecer, ¿cómo está esta cuestión de la trova aquí en nuestra ciudad o en La Pampa en general? Y como vos decías, el tema del semillero, me he estado topando con muchas expresiones, con mucha identidad, también el tema de la trova. No llevarlo en sí a lo que es la trova cubana o encasillarlo, ¿no? Sino como la expresión misma de contar lo que sucede en un plano espacial, temporal, y también en esto de la constante modificación, ¿no? Porque la trova de Cuba no fue la misma que la trova de Rosario, ¿no? Ni la trova que se llevaba a cabo en el medioevo, o sea, como que siempre hubo una mutación, y yo creo que acá en La Pampa se ha tomado una nueva cuestión respecto a la composición, respecto a lo que hay que decir, y honestamente veo que está inmenso y florecido y superpoblado el hecho de los nuevos albores de la generación, digamos, de la esfera cultural pampeana. Hay muchísimas jóvenes intentando poner su mensaje y lejos del ego, ¿no? Que eso también es fundamental. Hay mucha juventud con la necesidad de comunicar lo que le pasa a su generación y están con ese compromiso, digamos, ¿no? Otra cosa en la cabeza de, no sé, del triunfar, de romperla. Vieron que antes era como que, nada, quienes estábamos en el ambiente de la música era como, bueno, tocar en un escenario. No, hoy el semillero está en otro lado, en algo más comprometido. Y creo que Igual. es una hermosa manera Y de además, celebrarlo. hay que tener en cuenta que eso también es una tarea del trovador. El trovador, esto de centrarse también un poco con uno mismo y conectarse con el entorno desde otro lado, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Sol. Y nada, como te decía, la juventud hoy está creciendo en ese sentido y es un orgullo hermoso. Y si nos paramos desde el otro lado, digamos, ¿cómo es la recepción de la gente ante esta propuesta? La verdad que para nuestra sorpresa, hermoso. Y digo para nuestra sorpresa porque ahí ya no íbamos con el nombre. Cuando se presentó la idea como una trova también era eso, dejar de el nombre individual, el nombre de la persona y pasar a ser un colectivo, ¿no? Y ya no era la presentación de Sol Donati o la presentación de Nico Catalán o las canciones de Lisan Lacorte, sino que éramos todos juntos en como una trova. Y se generó algo hermoso porque cada uno presenta las canciones autorales que se tocan en grupo y a la vez estamos componiendo desde el grupo también, lo cual eso es algo nuevo, porque en lo personal no había tenido nunca la experiencia de componer con alguien, o sea, con dos o tres personas una canción. Y nada, la verdad que el público lo recibe súper bien, súper bien. Sol, contame un poco, hablaban de que, bueno, la idea es que... de que este grupo es que sea cíclico, pero que la esencia de la música quede, ¿no? ¿Hace cuánto que se conformaron? Y bueno, ¿cuál es la idea de para este 2023 también, para este grupo? ¿Cuál es la proyección? Bien, bueno, arrancamos en octubre del año pasado, hace muy poquito. O sea, la idea la veníamos manejando, pensando desde febrero del año anterior, con Nico Catalán, que es mi compañero, pero no conseguíamos como llevarla a cabo. Y cayó Nico de la Arada a casa, nos juntamos a hablar, y siempre uno va musiqueando, ¿no? Sí. O sea, pues, se juntan a tomar más y terminás haciendo algo musical. Y ya empezamos con el tema del juego, lo musical, y ya empezamos a tirar canciones, y ya empezamos con el ensayo, y ahí como que se empezó a gestar como una trova. Eso fue en octubre, y ya empezaron a salir fechas también, y lo que fue maravilloso. Y después se suma Lizan Lacorte, que es un gran amigo de la vida, del camino, que también en esto del compartir, de caer a casa y compartir canciones, fue como, che, Lizan, ¿no te querés sumar a como una trova? Y se sumó, y como que es un plus, ¿no?, para el grupo. Pero a la vez somos muy conscientes de que las canciones las podemos tocar en formato trío, en formato cuarteto, en formato dúo, pero siempre van a sonar igual. Como que tenemos muy en claro dónde queremos apuntar, desde la esencia de la melodía, desde el transmitir el mensaje hasta el tema musical, el compromiso musical. Por eso el hecho de lo cíclico, porque no siempre estamos la formación los cinco, o sea, Cami nos hace la técnica en sonido, pero no siempre estamos los cinco. Ha pasado que estamos en formato trío, a veces estamos dos, y a veces somos cuatro, y a veces sí estamos los cinco. Pero bueno, entender eso también, ¿no? Y que también, ¿no?, en esto que vos contás, ¿no?, de juntarse con alguna otra persona, en lo colectivo también, cómo ayuda para mejorar y para por ahí sumar propuestas nuevas. Totalmente, totalmente. Porque las visiones son distintas, entonces poder combinar esas visiones hace que el proyecto crezca y que a la vez sea hermoso, nutritivo. En lo personal, a mí me pasó con como una trova, que yo me saqué como una especie de peso, por así decirlo, de la canción autoral, de siempre estar acompañando luchas, y era como que uno se exponía muchísimo. Y encontrarte con un jardín humano como es este caso, donde todos pechan para el mismo lado y donde la canción se multiplica hacia el público, digamos, pero entre nosotros nos dividimos la carga, por así decirlo, es otra cosa. Y la verdad que aprendo, constantemente aprendo de mis compas, y nada, es maravilloso. ¿Cómo se están preparando para este encuentro del domingo con la gente? ¿No? ¿Saben, como bien hijos de esta ciudad, que... es como una cita obligada que tiene la gente con la glorieta ahí de la San Martín en esta época del año? Y la glorieta para mí tiene un significado muy personal, porque empecé a cantar en la glorieta. Así que para mí tiene todo el significado. Y a la vez, es cierto que Música en la Plaza es un ciclo que lleva ya sus años y que hace que el encuentro sea hermoso, digamos, entre el pueblo y el artista que está en la glorieta, ¿no? Hay un intercambio, una interacción desde el momento que estás tocando hasta el momento que estás ahí, caminando. Es algo que me hace recordar mucho a mi pueblo también, en el hecho de compartir, y me encanta y me motiva. Y bueno, como una trova nos estamos preparando desde hace bastante ya, desde enero, principios de enero, con el tema del repertorio, de qué presentar, de qué decir. Estamos felices con la oportunidad de poder formar parte de la grilla del domingo. ¿Cómo viene ese repertorio? Son todas canciones autorales. ¡Qué grande! Y que eso es lo que hace tan propio un grupo, te digo, ¿eh? Y la verdad que no tenemos covers. O sea, en su momento cuando arrancamos sí poníamos uno o dos covers que nos gustaban mucho, los reversionábamos, pero hoy en día son todas canciones autorales. Qué lindo, qué lindo. Si tuvieras que decirles a la gente, ¿por qué tienen que ir a verlos? Wow, qué difícil. nunca fui muy buena con esto, te voy diciendo. Pero nada, creo que está bueno apoyar y a la vez en esto de la retroalimentación, ¿no? Porque nosotros no vamos solamente para que las personas nos escuchen, sino para este intercambio, que vengan y nos expongan su experiencia, sus historias, porque eso también a nosotros nos nutre a la hora de componer, es necesario. El intercambio, que puede decir me gustó o no me gustó, o cómo sonó, o yo cambiaría esto, o me parece que muchas veces las personas sienten por ahí temor de decirlo por sonar algo malvado, pero para el artista es importante, para quienes estamos ahí es sumamente importante. En fin, nosotros hacemos arte para el pueblo, si no lo haríamos en casa. Y creemos que es sumamente importante contar con el apoyo de la gente, y a la vez en las letras se van a encontrar con muchas canciones que hacen referencia a la Pampa, a lo paisajístico y también a lo humano de la Pampa. Hemos estado, la mayoría de los del grupo, estamos viviendo en otros países o hemos estado en otros lugares y nada, y la Pampa se extraña, el pampeano se extraña, ¿no? Y justamente intentamos reflejar eso y también el tema de las experiencias humanas y el despertar y la conciencia. Entonces como que es muy variado, es un repertorio tranqui, pero tiene su explosión también. Sí. Así que nada, queremos que estén ahí para poder mostrarlo. Sol. Para que la comuna trovera crezca. Que nada más y nada menos, ¿no? ¿Han tenido la posibilidad o les gustaría poder compartir intercambios con otros trovadores? ¿Han tenido la posibilidad, digo yo, individual, no? Porque como grupo se juntaron recién en octubre. Claro, sí, individual sí, e incluso yo en lo personal, o sea, bueno, los chicos, cada uno, Lizan estuvo en Chile viviendo un montón de tiempo, entonces se ha encontrado con gente increíble, viste que... Cuna de trovadores. También es cuna de trovadores, exactamente. Nico también, en todos sus viajes por los países latinoamericanos y demás, se ha encontrado con mucha gente de gran cuna. Y yo en lo personal tengo el apoyo de las mujeres del ciclo Mujer Trova. Claro. Que nació en Cuba, justamente con Feliu, y nada, siempre son las compañeras que están apoyando, que están incentivando para el crecimiento, ¿no? Y la verdad que para mí eso es maravilloso. Porque nada, me pasa que desde los 22, por ejemplo, que empecé ya un poco más a salir, toparme con gente grosa que vos admirás profundamente y que estén ahí como dándote una mano es algo que no tiene precio. Y también te deja una cuota de compromiso, ¿no? De, che, esta persona está poniendo tiempo, está poniendo confianza en vos, a ver cómo lo demostrás. Entonces, como que pudimos juntar todas esas experiencias y a la vez esas personas nos siguen acompañando. Y eso es hermoso. Claro. Sol, ¿tienen redes sociales del grupo para que la gente los siga, los conozca? Tenemos hasta el momento el Instagram como una trova, así como aparece, como te lo digo, que es por ahora lo que tenemos. Ya vamos a ir subiendo material y todo lo demás por distintas plataformas, pero nos estamos centrando un poquito respecto al tema de los ensayos y armar bien todo el tema del repertorio. Pero está el Instagram como una trova, que ahí subimos todo lo de las tocatas y demás. Sol, muchísimas gracias por esta comunicación, un abrazo grande extendido ahí a la banda y éxitos para el domingo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por la nota y de corazón, muchísimas gracias por comunicarlo y bueno, nos vemos el domingo. Por favor, allí estaremos. Un abrazo en alma.